Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar una película muda que se llamó Escándalo a Medianoche. Escándalo a Medianoche es una película dramática filmada en blanco y negro y sin sonido, dirigida por Roberto Guidi, pionero de nuestro cine, quien se había recibido de doctor en ciencias económicas, pero atraído por el cine se dedicó al periodismo y a la crítica cinematográfica, actividad que le apasionaba, y con esa vocación literaria se acerca al mundillo del cine, donde comenzó a familiarizarse primero como guionista, para luego pasar a ser ayudante de dirección, y entre los años 1915 y 1923, en plena etapa de evolución de nuestro cine mudo, se inicia como director, realizando en 1919 El mentir de los demás, en 1920 Mala hierba, luego en 1921 Ave de rapiña, tres trabajos suyos que oportunamente ya les comenté, para arribar al año 1923, año en que realiza Escándalo a Medianoche, que sería su cuarta y última película sobre un guión de Eduardo Watson, que se basó en la novela El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón, contando con la fotografía del francés Andrés Ducot, quien, nacionalizado argentino, se integró a la Casa Cinematográfica Valle, colaborando con Quirino Cristiani y siendo el fotógrafo de cinco películas antes de Escándalo a Medianoche. Roberto Guidi utilizó como intérpretes a Felipe Farad, Amelia Mirel, Elena Jones, Edmundo Bomar, José Pla y Arturo Petrolini. El argumento de esta película gira en torno al granjero Esteban, cuya esposa Rosario es pretendida por Álvarez, un estanciero vecino, por lo que complota con una serie de maquinaciones y pretextos suyos, logrando que Esteban sea arrestado por la policía, pero aprovechando ciertas circunstancias, logrará fugarse y, creyendo engañado por su esposa y Álvarez, Esteban se dirige a la casa de este con la intención de pagarle con la misma moneda, tratando de seducir a María Elena, la esposa de Álvarez. Pero ella lo persuade de que Rosario es una gran mujer y que nunca le sería infiel. Entonces, su venganza es hacerle creer a Álvarez que María Elena lo ha engañado con él. Dice Luis Facelli en su libro Obras cinematográficas de Roberto Guidi que en esta adaptación se repite la oposición entre el estanciero poderoso y el pequeño propietario. Los roles que Benavides y Juan Carlos en la historia de Mala hierba son acá repetidos por Álvarez y Esteban. Y en la comparación resulta significativo el hecho de que, en uno y en otro caso, el estanciero es llamado por su apellido y el pequeño agricultor por su nombre de pila. Y si bien el primero, Juan Carlos, podemos referirle que es un hombre de cultura media, respecto de Esteban, la crítica publicada en la revista La Película señala que es un error la venganza meditada, pues un hombre rústico en esas condiciones obedece más bien al impulso de su pasión que al de su cerebro. De todos modos, la crítica citada elogia en general la película, y Roberto Guidi fue muy reconocido por su labor cinematográfica, porque en sus argumentos trató de evitar los convencionalismos de moda y al seleccionar los elencos procedió a incorporar personalidades como Felipe Farad y Amelia Mirel, además de importantes figuras del teatro. Buscó naturalidad en las actuaciones y sus filmes eran de esmerada y cuidadosa factura técnica. Escándalo Medianoche fue oportunamente considerada como una muy buena película y fue estrenada el 19 de noviembre del año 1923 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película de Roberto Guidi, Escándalo a Medianoche.